presente, Benfica. Presente, yo soy Muguruza. Presente, Salvador Puchantis. Presente, Rosa Zarra. Presente, Nelson Mandela. Presente, él es que estando. Presente. Presentes, compañeros de Carral. Presentes, país sin mandiños. Presentes, siguen estando. Presentes. Presente. Compañero Lenin. Presente. tardes camiña amada, baixo as tuas follas sempre caladas, fixeches cume do meu amor. Non chores máis, non chores, non, non chores máis. Las delicias del meu amor. transparentes, foi facelo meu alento. E atopouse coa mirada clara dun bello lamento. Marea baixa de azuis, atardeceres de prata. Rompe o mar contra imposibles, penas tinguidas de nada. Salitre de enamorados, encheitos de vida pura, desesperados amantes de familiar sepultura. Siempre adiante, siempre adiante, a polo futuro incerto, a polo futuro incerto, que o feo de soidades xa está cheo. Soldados de lúa nova, primavera e flor do vento, navegantes de dourados, mundos que están descubertos, fabricantes de delicia y alquimistas da palabra, inventores das historias que nunca, nunca se acaban, conqueridores do amor. Siempre adiante, siempre adiante, apolo futuro incerto, apolo futuro incerto, que o feo de soidades xa está cheo. Sempre adiante, sempre adiante, apolo futuro incerto, apolo futuro incerto, que o feo de soidades xa está cheo. Thank you. cantarche Galicia, e os doces cantares que así mo pediro na beira do mare. Cantarche Galicia na lengua galega, consolo dos mares, alivio das penas e moza suave, sentida queixosa, alcanza a rir, conmove si llora, calena ninguna, canto de me cante, soidades amargas, suspiros amantes. Que así me mandaron, que cante, la lengua que os falo. Que así me mandaron, que así me dijeron. Que comenzó